Flor del Carmelo, Viña Florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular. Oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.